Según una news de Surcorea, la sucursal de la provincia Gyeongsang del Norte de la Federación General de Asociaciones Campesinas concedió una rueda de prensa el pasado día 19 delante de la oficina del distrito Songju en exigencia de la revocación del plan de emplazar SAT. El mismo día, el periódico digital surcoreano Oh My News transmitió que en estos días, en Changwon, Jinju y Kimhae de la provincia Gyeongsang del Sur y otros lugares celebra casi diariamente la lucha de distintos sectores contra la ubicación de SAT de Estados Unidos.